Metal Reggae Radio, en todo el mundo, en todos lados, en tu sintonía. Aquí, Lucas de Cultivo la Tierra, desde Remedios de Escalada. Quería mandar un abrazo grande a César y a toda la gente de FM del Rock. Cultivo presente. Abrazo para todos. Hola, bienvenidos, bienvenidos amigos a Del Reggae Radio. Programa 55 del Reggae Radio. Cerramos esta temporada con este tremendo programa que vamos a estar compartiendo una hora de canciones, de música, de bandas y artistas de reggae en habla hispana. Y como siempre voy a recordarte las redes sociales, nuestra fanpage del Reggae Radio, la cuenta en Facebook, César FM del Rock ARG, puedes seguirnos en Twitter, arroba FM del Rock, visitar nuestra página web, fmdelrockargentina.gimdo.com, donde podés mirar nuestro canal de música FM del Rock TV, online 24 horas. La fanpage de FM del Rock, emisora de radio. Programa 55 del Reggae Radio, cerrando esta temporada que se nos fue. Tremenda temporada hemos hecho. Y bueno, volveremos con otra nueva temporada, tercera temporada, que vas a estar escuchando en tu radio amiga. Más allá de esto, siempre el agradecimiento enorme a todas las radios que nos dan la posibilidad de difundir distintas bandas y artistas de reggae en castellano. Y hoy, en la sección 3x1 del Reggae Radio, Gaspar Om, en vivo. Tremendas canciones. Bien amigos, comenzamos este programa 55 de lujo de esta manera. Del Reggae Radio. Hola peña, somos Combo Calada. ¡Hola! Bueno, deciros que podéis descargar toda nuestra música desde combocalada.com y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Un abrazo enorme para FM del Rock! ¡Un abrazo! Del Reggae Radio. La situación difícil, la vida no es tan fácil, puedes perder. El equilibrio es frágil, la situación difícil. Camina con cuidado, te vas a perder. El equilibrio es frágil, la situación difícil. Cuidado, cuidado, cuidado. Il y a toujours maman qui pète les plombs, qui vivent leur vie comme dans une mauvaise fiction. Dans leur quotidien, trop d'exclusion, trop de pression. Un jour ou l'autre, ils se laissent glisser vers le fond. Ici-bas, la vie, mon frère, n'est pas couleur rose bonbon. On ne te fait pas de cadeau, ce n'est pas la télévision. Ici-bas, le crime paye, tout le monde le sait. Que ce sont bas des cités dans les couloirs de l'Elysée. Tout le monde se croit fort, tout le monde se croit invincible. Tu fonces droit dans le décor, ta folie ne tient qu'à un fil. L'équilibre est fragile, la situation difficile. No puedes con candela que te puedes quemar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. La vida no es tan fácil, puedes perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado. Je vis dans un monde où la réalité se mêle à la fiction. Les gens vivent leurs rêves et leur vie par procuration. Le bonheur s'achète à crédit, pour ça tu dois payer le prix. Cela ne fait que renforcer la frustration, la jalousie. Les politiciens nous vantent les bienfaits de la civilisation, mais leur pouvoir repose sur la misère et l'exploitation. Les guerres c'est money, les alliances c'est money. Les armes et la drogue c'est money, la forêt est un business qui paye. Tout le monde se croit fort, tout le monde se croit invincible. On fonce droit dans le décor, la folie ne tient qu'à un fil. L'équilibre est fragile, la situation difficile. No puedes con candela que te puedes quemar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. La vida no está fácil, puedes perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado. Del Reggae Radio. Je crois, dans les yeux de cet enfant qui sourit. Je crois dans la vibration qui fait grandir les esprits. Et pourtant, je garde encore l'espoir. Et pourtant, j'espère qu'un jour nous sortirons de ce cauchemar. Je crois dans les yeux de cet enfant qui sourit. Je crois dans la vibration qui fait grandir les esprits. L'équilibre est fragile, la situation difficile. No puedes con candela que te puedes quemar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. La vida no es tan fácil, puedes perder o ganar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado. L'équilibre est fragile, la situation difficile. No juegues con candela que te puedes quemar. L'équilibre est fragile, la situation difficile. La vida no es tan fácil, puedes perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado. Del Reggae Radio. Abríamos esta hora con Sencher García, L'Equilibre Frágil. Ahora escuchamos a Aztecas Tupro. Buena banda esa, Las Puertas. La que nunca termina, solo cambia el reparto. Los protagonistas, el final es abierto. ¿Sabes cómo viene ser este suspenso? El que me mantiene despierto, en ebullición constante, prestando atención a todos los detalles. Que no pesan nada. Una guerra que ya no muere y que ya no mata. Una flor sin perfume, una foto sin luz. Vos siempre cargando con la misma cruz. Cruzar las tinieblas y la oscuridad. No me tomes la mano, yo no miro para atrás. Oh. Radio. Yeah. Aztecas Tupro, Las Puertas. Ahora 9 millas, El Secreto del Roots. Programa 55 del Reggae Radio sonando en tu FM, AM, en todas las radios. El secreto místico armonioso del Roots, eso nos sustenta. El secreto místico armonioso del Roots, eso nos sustenta, eso nos sustenta. Hemos eludido los lazos del tiempo, sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Hola oyentes, mi nombre es Franco y desde Coronel Bransen y junto a mis amigos hacemos Aire de Ya FM. Queremos invitarlos a escuchar a Del Reggae Radio todos los viernes a las 23 horas por www.radionuevaargentina.com y también los jueves a las 22 horas por La de Dios. Del Reggae Radio, la mejor selección de música para tus oídos. Programa 55 del Reggae Radio, sonando en los barrios, sonando en tu radio. Nuestra fanpage del Reggae Radio, nuestra cuenta en Facebook, César FM del Rock, ARG. Puedes seguirnos en Twitter, arroba FM del Rock. Visitar nuestra página web, fmdelrockargentina.gimdo.com, donde podés mirar nuestro canal de música, FM del Rock TV, online 24 horas. Del Reggae es una producción de FM del Rock Argentina. Estas son las radios que van a compartir y difundir nuestro programa 55 del Reggae Radio. Nos vamos a Buenos Aires, la radio de Santi Palazzo, la de Dios. Martes, 18 horas, en la de Dios, suena del Reggae Radio. Tremenda radio, la de Dios. Martes, 18 horas, nos escuchás en Buenos Aires y al mundo desde la de Dios, martes, 18 horas. Miércoles 15 horas y viernes 20 horas por Radio Urbana 104.1 de Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires en el sur. Está sonando el reggae. Miércoles 15 horas, viernes 20 horas. Nos escuchás en Radio Urbana 104.1. Sintoniza. Seguimos los días miércoles 19 horas. FM Digital 95.7, Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Partido de la Costa. Miércoles, 19 horas. Nos vamos a Chaco. Miércoles, 19.30 horas. En Chaco, Radio El Pueblo 95.5. En Chaco está sonando el reggae. Los miércoles, 19.30 horas, Radio El Pueblo. Ahora los días jueves, 20 horas, sábados, 22 horas, FM Cooperativa 89.5 en Zapala, Neuquén, suena el reggae. Jueves, 20 horas, sábados, 22 horas, FM Cooperativa 89.5 en Zapala, Neuquén. Nos vamos a Chile, imaginariamente cruzamos la cordillera. Vamos a Chile, Rancagua es el lugar y la radio X Radio. Viernes 21 horas por X Radio en Chile, Rancagua, suena el reggae. Y en la zona oeste de radio, en la zona oeste por radio, acá está el rock, está sonando el programa 55 del Reggae Radio. Ahora sí. Agradecimiento enorme, como siempre, a todas las radios que nos dan su espacio para compartir y difundir música, toda la cultura reggae en esta hora de programa. Agradecimiento enorme, pero enorme. Y a vos que estás del otro lado escuchando nuestro programa, te sumás a la fanpage, a las redes sociales de FM del Rock, un gran abrazo. Amigos, seguimos escuchando más música. Se viene la sección 3x1. Hoy un gran amigo, un genio, tremendo, Gasparón, con un tremendo disco. Los dos discos están tremendos. Gasparón, 3x1, en vivo, lo vas a escuchar aquí en Del Reggae Radio. Quédate ahí, no te vayas. ¿A dónde vas a ir? Conectados al mundo, desde la web fmdelrockargentina.gimdo.com. Amigos, hermanos de FM del Rock, es para mí un gustazo abrazarlos, invitarlos a compartir mi música y agradecerles por el apoyo a la cultura independiente, a la trinchera cultural del rock. Gasparón te saluda, FM del Rock presente. ¡Bum! agua de coco me quiero despertar. Larica, larica, larica, noche se va y yo ya me pongo a nadar. Larica, larica, larica, con esa agua de coco me quiero despertar. Larica, larica, larica, noche se va y yo ya me pongo a nadar. ¿Cómo dice? Yo traigo el ritmo, traigo la cumbesta. Gina rock, el latín tropical, mystical dance. Ya que lo sienta y el bobo fuego prenda, prenda. Ya que lo pongas con el bobo bien arriba. Sección 3x1, Gaspar Om, Arde Quilombo. Y ahora escuchamos este fuego del Reggae Radio, programa 55. Para lamentos, la vida pasa rápido como un cuento. me subo, me bajo, me pierdo y me encuentro. Yo sé mi receta, mi tratamiento. Cada día nuevo es un nacimiento. Allá no hay presente en este momento. Me subo, me bajo, me pierdo y me encuentro. Focalizando el intento, pero llegué a mi refugio al fin. Esta dulce music es agua para mí. Me mata, me salva, me sana. Y yo te sigo soñando, y digo así, yo te sigo esperando. Y digo así, yo te sigo cantando, regalando mi alma, mi alma, mi alma. Del Reggae Radio. Sección 3x1, Gaspar Om. Cerramos con Luz Buena del Reggae Radio, programa 55. Como a la parada, con tu maná, como fin del mundo tirando patada. Proceso que va por fuera, mixando energía a nuestra manera. Toca el árbol, toca la rana, life is one, la prisa man. No future, no past, no mama, el presente. ¿Cómo dice? amigos, hermanos de FM del Rock, es para mí un gustazo abrazarlos, invitarlos a compartir mi música y agradecerles por el apoyo a la cultura independiente, a la trinchera cultural del rock. Gaspar Om te saluda, FM del Rock presente. ¡Bum! Al mundo desde la web fmdelrockargentina.gimdo.com. Programa 55 del Reggae Radio, compartiendo, disfrutando, difundiendo nuevas bandas, nuevas canciones de reggae, nuevos artistas que suenan. Un gran abrazo, un gran saludo a los amigos de Centella Reggae y Proyecto Sirius que nos compartieron e hicieron las cortinas para esta temporada y todas las temporadas del Reggae Radio. Y como siempre te decimos que en nuestras redes sociales, la fanpage del Reggae Radio, si querés ponerle un me gusta, descargar los programas que compartimos en la fanpage, desde un link compartimos la descarga de cada programa, Compartimos las radios donde circunden, donde retransmiten del Reggae Radio. En fin, hay de todo lo referido al Reggae Radio en la fanpage. El Reggae Radio. Puedes seguirnos en Twitter, @FMDelRock. Nuestro Facebook, César FM del Rock ARG. La página web, fmdelrockargentina.gindo.com, donde puedes mirar nuestro canal de música 24 horas online. Desde la web, un montón de bandas que suenan del Reggae Radio y en FM del Rock Argentina. Fanpage FM del Rock, emisora de radio, también tenés ahí. Del Reggae es una producción de FM del Rock Argentina. Si tenés una banda, si sos un artista independiente de reggae, de ska, de cualquier género, reggae, puedes mandar tu música de manera digital. Nosotros descargamos tu material discográfico para que suene aquí en el Reggae Radio. Si tenés un video de tu banda, un video oficial de tu banda, también mandalo, que lo difundimos en el canal de música FM del Rock TV. Si querés seguir difundiendo tu arte, unite a los grupos de FM del Rock, que son estos. Difusión Independiente Rock y FM del Rock Latinoamérica. En esos grupos difundís tu música, flyers, discos, giras, fechas, todo lo referido en cuanto a lo musical y lo artístico lo difundís en los grupos de FM del Rock. Difusión Independiente Rock y FM del Rock Latinoamérica. Saludamos y agradecemos la presencia de distintos amigos en la República Argentina que nos mandan su saludo, que nos escuchan, que día a día se suman a nuestras redes sociales, escuchan los programas vía plataformas digitales, vía radios que retransmiten este programa a otras radios y así sucesivamente. Amigos en el Chaco, en Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, La Pampa. Amigos en el norte, en Salta, en Jujuy, Catamarca, Formosa, San Luis. También amigos en el exterior, muchos amigos en México, España, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, Chile. En Panamá hay amigos, en el Guatemala, en El Salvador, desde la web El Salvador Rock, salimos de esa web también. En fin, a todos los amigos que nos escuchan, un gran abrazo, un gran saludo, lo mejor para todos. Seguimos compartiendo más canciones en esta hora de programa. Suena la música, los sonidos del Reggae Radio en tu sintonía. Delfines de Etiopía para FM del Rock. Un saludo a toda la gente de FM del Rock, siempre apoyando la cultura y la música de Latinoamérica. Please. No. We'll be right back. soñé despierto, ayer soñé. Soñé que me matabas y desperté. Ayer soñé despierto, imaginé. Soñé con las cadenas que alimenté. Dueño de un sueño, niño, me desveló. Sangre de vena origen me alimentó. Suena, que se viene la condena dueña. Elegir lo que nos queda suena. Suena, que se viene la condena dueña. Elegir lo que nos queda suena. Del Reggae Radio. Viajes de dueños libres, ayer soñé. Soñé con la miseria que abandoné. Soñando que soñaba, imaginé. Que nos queda suena. Suena, que se viene la condena dueña. Elegir lo que nos queda suena. Radio. Suena, que se viene la condena dueña. De elegir lo que nos queda suena. Suena, que se viene la condena dueña. De elegir lo que nos queda suena. Se viene la condena dueña, el equipo que nos queda suena. Suena, que se viene la condena dueña, el equipo que nos queda suena. La condena, Delfines de Etiopía. Qué buena banda, ¿eh? Qué buen disco. Si puedes rechazar todo lo que resta en ti, si lo... Qué buen disco, momento, tiempo, Delfines. Y ahora escuchamos a Holly Bibi, otra buena banda, ¿eh? Solo imaginación. Vencerte a ti mismo ser fuerte voy. Si logras encontrar esa dulce sensación, si entiendes que al final tu paso tiene decisión, crear un nuevo espacio, viendo que puede surgir, cortar nuevos estímulos, será parte de nuestra imaginación. Marchas libre, seguro, sin condición, no. Realizar es vivenciar, no limitar. Marchas libre, seguro, sin condición, no. Realizar es vivenciar, no. Del Reggae Radio. Si puedes resolver desórdenes de tu interior, si logras suprimir deseos que son pura ilusión, sellar con humildad el breve paso que nos toca dar, un cambio radical si era tan difícil de llegar. Marchas libres, seguro, sin condición, no. Realizar es vivenciar, no limitar. Marchas libres, seguro, sin condición, no. Realizar es vivenciar, no. Es iluminación. Es iluminación. Es iluminación. Buenas amigos, soy Diego, cantante de Antayangana. Les quiero dejar un saludo a todos los radioescucha y comentarles que nos pueden ubicar en Facebook, nos pueden ubicar en YouTube, nos pueden ubicar también en SoundCloud. Ahí pueden ver todas las fechas, fotos y también escuchar nuestro disco. Les dejo un abrazo. Que debes del Reggae Radio. Welcome, esta es la ciudad. Escucha el poder del dinero sonar. Aquí las almas salen a probar. Smoke sin semilla para conectar. Quieres pensar en unirte y luchar. La fuerza está en todo, solo no podrás. No quiero que me traten como máquina. No quiero que me digan que debo soñar. No más estrés. No mucho mediocre, yo sé. Y no más estrés. Del Reggae Radio. No estrés, Antayangana. Buena banda también, ¿eh? Papas ni pidamos. Cierra este programa 55. Esta temporada, segunda temporada que compartimos en distintas radios del reggae, sonando en todo el mundo, en todos lados. Agradecimiento enorme, pero enorme a todas las radios, el espacio y la hora de programa para difundir, compartir y hacer conocer nuevas bandas, nuevas canciones, nuevos artistas de reggae en habla hispana. También a los oyentes, a los amigos que se suman día a día en nuestras redes sociales, los amigos que comparten, difunden nuestros programas, que se descargan los programas que compartimos, que escuchan las plataformas digitales, no solamente aquí en Argentina, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Así que un gran abrazo y obviamente, lógicamente, nos esperamos en una tercer temporada del Reggae Radio. Nada más, amigos, nos encontramos en la tercera temporada. Chao, cerramos con papas y pidamos sus mentiras. Abrazo grande, que la pasen bien. Producido por FM del Rock Argentina.